retaluda. La rúa me llora y me llama cuando está sola mi dama. A ti me llora mi negra cuando pasó por oveja. Cuando pasó por oveja, ¿qué pasó y no puedo verla? Porque antes que salga el año, yo me llevaré a Maruja. Ay, porque antes que salga el año, yo me llevaré a Maruja. Maruja me llora y me llama cuando está sola mi dama. Así me llora mi negra cuando pasó por oveja. Cuando pasó por oveja, ¿qué pasó y no puedo verla? De esto yo estoy convencido. Maruja me llora y me llama cuando está sola mi dama. Así me llora mi negra cuando pasó por